De Mendoza, así que bueno, también ahí vamos a ampliar la información. Totalmente. Bueno, vamos a estar con esos sorteos y vamos a arrancar esta mañana informativa con una nota a Jorge Páez. Él es integrante del colectivo Primero la Patria, con quien nos vamos a comunicar especialmente para charlar un poco en torno al problema o al tema de Portezuelo del Viento. Jorge, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Sí, los escucho bien. Bueno, buen día, ¿cómo andás? Bien. Muy bien, gracias a Dios, aquí en San Rafael. Ah, bien, bien. Bien cerquita del Portezuelo, mucho más. Una mañana hermosa. Qué lindo. Bueno, muy bien. Jorge, bueno, nos comunicamos con vos un poco para problematizar esto que ha pasado, digamos, esta semana, vinculado a que tal vez una posible solución para destrabar el proyecto de Portezuelo del Viento, que viene que se hace, que no se hace, que la provincia quiere, que otros sectores no quieren, que la nación no autoriza y demás, el trasvase del Río Grande al Atuel. Esa es una posibilidad. Y por otro lado, bueno, para charlar con vos en torno también a esto que ha autorizado al presidente Alberto Fernández esta semana, vinculado a un nuevo estudio de impacto ambiental, y entiendo que va sobre la provincia de Mendoza en vínculo con lo que siempre pasa con la provincia de la Pampa. Uh-huh. Bueno, a ver. En principio, para nosotros, para la mayoría de nosotros, la problemática hídrica respecto del Río Grande apareció hace unos meses, nada más, creo, para la mayoría de la comunidad, de la población, porque apareció el debate y la controversia por el tema de Portezuelo. Uh-huh. Yo quisiera que marcáramos bien la conversación. No es que me niegue a nada, pero me gustaría que lo dividiéramos en partes, digamos. Bueno. Un tema es lo que se llamó la obra del siglo, el proyecto histórico del aprovechamiento integral del Río Grande, que incluía una de sus obras que se llamaba Portezuelo del Viento, una presa, pero además incluía dentro de ese aprovechamiento integral el trasvase de un cierto caudal de aguas desde el Río Grande al Río Atuel. Pongámoslo más en contexto todavía. En Mendoza podemos decir hay 5 ríos, el Mendoza, el Tunuyán, el Diamante, el Atuel y el Río Grande. El más grande de todos es el Grande. El Grande tiene un caudal enorme, todavía hoy, arriba de 100 metros cúbicos por segundo. Y para que lo pongamos en dimensiones, el río Mendoza en su mejor época tuvo 50 y el Atuel y el Diamante tenían alrededor de 32, 33 metros cúbicos. Esto nos indica que desde mucho tiempo atrás, es más, les voy a contarles, hemos estado haciendo historia, desde el año 56 mucha gente se preocupó por ver qué pasaba con ese río que está allá lejos, al sur de la provincia, el Malargüe, que pasa por tierras que no son cultivables. Eso es otro detalle, que pasa por tierras que no son cultivables y que nunca pudimos aprovechar. Uh-huh. Para los mendocinos era un río que nace en Mendoza, descarga en el río Colorado y termina en el mar. Pasa por 4 provincias más, como La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. ¿Puedo preguntarte ahí algo, perdón, que te interrumpa, pero vinculado al Río Grande y... Uh-huh. Digamos, y también al caudal, ¿qué ha pasado los últimos años con ese caudal tan importante que vos decís? Digo, pienso porque fui en 2 épocas distintas, ¿no? Hace unos años y veía lo que pasa con el agua en octubre y el agua en enero, febrero, y baja muchísimo el caudal del agua en el río. ¿Qué está pasando y eso a qué se debe? Y obviamente, ¿cómo va a afectar eso al proyecto del Portezuelo? Bueno, termino muy brevemente el otro y te contesto. Dale. Desde los años 50 que hay ingenieros, geólogos y mucha gente estudiando el tema del aprovechamiento de esas aguas. Antes eran más de 107 metros cúbicos, antes eran como 130, 140 metros cúbicos. Lo que pasa es que el cambio climático llegó para quedarse, lo vemos en estos días, si vos lees las noticias de Chile, Santiago empezaba a racionar el agua. Hay días que cortan el agua en distintas zonas porque hay 7 millones de personas que se alimentan de 2 ríos, el Maipo y el Mapocho. El problema del agua es acuciante para las zonas cordilleranas y los ríos que nacen en las cordilleras tienen esa dificultad. tienen la dificultad que vos mencionás. Hay épocas donde el deshielo produce un grado caudal y momentos donde no se produce caudal, porque somos zona seca. Nos estamos comiendo los glaciares de a poco, el cambio climático está favoreciendo eso, y volviendo atrás, a 50 años atrás, a 70 años atrás, el agua pasa por zonas no cultivadas de Mendoza y no produce ningún beneficio. Eso que vos decís, que hay momentos en que hay mucha agua y momentos que hay poca agua. Entonces, la ingeniería creó un sistema que se llama presas para regular el caudal. Lo juntamos cuando hay abundancia y la soltamos cuando hay escasez. Ese es el aprovechamiento integral del Río Grande. Es un proyecto enorme que beneficia fundamentalmente la presa por Tesoro del Viento, beneficia en lo que es agua a las provincias río abajo, a La Pampa, a Neuquén, a Río Negro y a Buenos Aires. Y a la provincia de Mendoza no le queda una gota de agua. Entonces, en el COIRCO, que es un comité interjurisdiccional de la cuenca del río Colorado, en el año 76 se acordó que del volumen total que tenía que tiene el Río Grande, un porcentaje aproximadamente del 25% de aquella época, que equivalen a 34 metros cúbicos, le eran asignados a Mendoza para que riegue. Y como no puede regar en tierras no cultivables, se autorizó a hacer una cosa que se llama trasvase, que es traer el agua desde el Río Grande al Atuel, que es un río que está muy cerca del Grande en su naciente, a través de una obra. Es más, desde el 26 de octubre del 76, que se firmó el acta en el COIRCO, Mendoza está autorizada por las otras provincias a traer 34 metros cúbicos por segundo. Y esto es igual al tamaño del río Atuel. Imagínate vos que durante 45 años hubiéramos tenido un Atuel el doble de grande, porque lo que se trae es el mismo volumen que tiene el Atuel. Es sumar otro río, y es una obra fantástica la del trasvase, ya te lo voy a aclarar. Regulábamos el agua a través de una represa que se llama Portezuelo del Viento, y erogábamos hacia las provincias de abajo y generábamos energía, pero además hacíamos el trasvase por la cuenca alta, por la zona de Valle Hermoso. Bueno, de ese aprovechamiento, que hay muchos de ustedes técnicos, pero no voy a entrar, de ese proyecto de aprovechamiento, hace unos años se decidió cambiar el proyecto y hacer, en vez de una serie de centrales y diques y embalses y el trasvase, se decidió hacer una mega obra, un mega dique, una enormidad de dique, que generó lo que generó, generó controversias río abajo, porque son muchos años para juntar el agua, muchos años para la construcción, y bueno. No quiero entrar en la controversia porque no es mi tema. Mi tema es el trasvase. Mi tema y lo que defendemos es que la provincia de Mendoza pierde 120, pone de 100 millones de litros de agua por hora en el océano. Desde hace 45 años que tenemos el derecho de aprovechar esa agua. No sé por qué no se ha hecho. No quiero entrar en especulación. Jorge. Perdóname. Sí, sí. El cambio climático aprieta, me parece que es una estupidez dejar perder el agua cuando tenemos el derecho de traerla hasta la Atuel, aunque no sea tanto el volumen, pero que sea lo que sea nuestro derecho. Jorge, sí, ¿hay algún estudio de en relación al trasvase, algún estudio de impacto ambiental, de lo que significaría, digamos, esta obra de trasvase y este, como vos lo definís, de aprovechamiento de las aguas? ¿Qué impactaría, digamos, en el ambiente? ¿Dónde no irían a parar esa agua del Río Grande? ¿Cómo analizás ese tema? Mira, yo no lo analizo, sino que lo leo. Porque no tengo capacidad. No sé si hay algo oficial, digamos, tampoco te lo pregunto, si ya se ha realizado. Mira, vamos a ponernos en autos. Cuando en el año 76 se firma el acuerdo de COIRCO, el acuerdo es de gobernadores, por supuesto, las autoridades políticas de aquel momento, que eran todos militares de la dictadura. Pero más allá de eso, hay muchas actas hechas y construidas por ingenieros, geólogos, toda la gente que participó durante más de 15 años en producir el estudio de toda la cuenca. Y ellos han evaluado, evaluaron en aquel momento distintas hipótesis de trasvase, porque la provincia de Mendoza, generadora del agua, no tenía agua, no podía regar, había que hacer el trasvase. Entonces ellos evaluaron el impacto, y el impacto de del trasvase por la cuenca alta, que se llama, por la zona de Valle Hermoso, era la más eficiente por distintas causas, que no vamos a entrar ahora, son causas hídricas. Pero estamos hablando del año 50 y tanto, cuando el tema de cambio climático e impacto ambiental no tenía ni siquiera una línea en una escuela secundaria. Después vino todo lo que vino. Vino la ecología, vino todos los estudios, los estudiantes y toda la gente que estudia, gracias a Dios, el tema. Entonces, de lo que se hizo y lo que yo leo, los ingenieros, geólogos, todo el comité de expertos que trabajó, dijo... La mejor, o sea, se le puede sacar un 25% al grande y no genera mayor perjuicio, porque más abajo en la pampa hay una presa que regula, y es más, porque solo el viento iba a regularles el agua también a ellos, a la pampa, a Río Negro, a todas las otras provincias. Yo creo que daría como para hacer un estudio de impacto ambiental a la fecha, con los caudales que hay a la fecha, con los números que hay a la fecha. Verificar el acuerdo del 76, a ver si son 34 o si son 25, no sé. Pero desde el primer momento nació con un equivalente al caudal para trasvasar al río Atoyo. O sea, trasvasamos el equivalente al río Atoyo. Bueno, eso para es, dónde... discúlpame, eso ¿sí? es lo que te decía al principio, de que justamente esta semana el presidente anticipó que habilitará la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental, sobre el proyecto Portezuelo del Viento. Creo que ahí tiene que ver con esto del caudal de agua, no sé si solo sobre el Río Grande o lo que va a impactar también en la provincia de La Pampa, que entiendo que ahí hay un problema judicial muy, muy grave, y que si bien se solucionó por algunas cuestiones, esto puede traer consecuencias más grandes entre provincias. En la dificultad en La Pampa, no sé si has ido últimamente, pero vos cuando venís de Bariloche y entrás a Mendoza por la zona 25 de mayo de La Pampa, hay un cartel enorme que dice: los mendocinos nos robaron el Atoyo. Sí, es verdad, lo vi. Sí. El conflicto con La Pampa nace porque las obras que se hicieron en el siglo pasado sobre el río Atoyo le impiden llegar un volumen importante para riego en una zona de La Pampa, claro, que es donde llegaría el río Atoyo. El grande llega en otro lugar, a La Pampa. Lo que se haría, el estudio de impacto ambiental desde el río Grande, que está en Malargüe, y sobre una presa enorme como es, o sea, evaluemos el impacto que produce esa enorme presa que este gobierno pretendió hacer. Está bien, no sé si eso será posible o no por el tamaño, yo no soy experto, pero lo que sí te digo es una cosa: lo que hablamos cuando hablamos del trasvase es un volumen apenas del 25% del río Grande. No es transformar dos ríos en uno. No. Hay un claro. río grande, hay un río enorme que tiene más de 100 metros y le sacas un 25% y se lo pasas a otro río, al Atuel. Y el Atuel, a partir de ese momento, equivale a dos Atueles, porque es el volumen doble. Y no impacta sobre el resto. Va, perdón, me corrijo. Seguro que impacta. Hay que evaluarlo. Claro. Pero si hoy, discúlpenme que emito una opinión casi rayando lo político, pero si hoy todavía no está el laudo y hay algunos interesados en sacar la plata, usarla para cualquier cosa, para cambiar las redes de aguas de Aysán, para lo que sea, si estamos pensando en obras de infraestructura, como dijo el senador Cornejo, no, muchachos, acá hay que pensar en el agua. El cambio climático vino para quedarse y los ríos se van a ir secando a la larga, y tenemos una posibilidad de supervivencia de uno de los ríos de Mendoza, que se llama Atoyo. Lo único que hay que hacer es empezar, ponerlo en la agenda política al trasvase por la cuenca alta. Nosotros llevamos... de conocimiento de esto, y si me permiten, tenemos más o menos, yo personalmente tengo aproximadamente 5 meses de conocer esto. Ya hace 22 años que vivo acá en Santa Fe. Ustedes no lo sabían tampoco. Nadie lo sabe, que tenemos el derecho a un río más, otorgado hace 45 años y no hemos hecho nada. Es increíble, pero se ha escondido esa realidad. Es una realidad de soberanía energética, alimentaria, de cultivo, de desarrollo, se ha escondido. Hicimos una reunión hace un mes y cuando el ingeniero genovese nos explicaba, los sanrafaelinos que han vivido muchos años acá no lo podían creer que estuviera eso y no lo supieran. Es una cuestión cultural. Se escondió la probabilidad de trasvasar el agua del Grande a la Tuy. Es muy poca gente que lo sabía y está acordado. Entonces, nosotros nos comprometimos a difundirlo. Somos educadores casi todos. En el proceso de difusión hemos logrado que ayer la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, la Sociedad Rural y un montón de entidades que se están uniendo con otras entidades de Albiol y de Malargüe están empezando a apoyar el proyecto del trasvase como la obra. O sea, le decimos a Suárez y a Cornejo, miren muchachos, ustedes pueden planificar lo que quieran, pero esa plata es del sur y para obra hidroeléctrica y para generar agua. Queremos que el agua no se siga perdiendo en el Atlántico. Bueno, no sé si me quieren preguntar algo, perdónenme. No, está bien. Sí, sí, sigue para hablar muchísimo del tema porque está muy conectado, como decíamos al principio, obviamente con lo que está pasando en la coyuntura con Portezuelo del Viento, con los pobladores y pobladoras de Las Loicas, ¿no? Que un pueblo que también no ha tenido, ha sido invisibilizado y no ha tenido ningún tipo de voz. Bueno, hemos sacado muchas voces acá en la Mosquitera. Y hermoso, pero, además, la zona es hermosa, hermosa. Lleva camino a las termas del Cajón Grande. Sí, sí, totalmente. Hermoso. Y la obra que pensaban hacer pasa por, si se llenara algún día eso, pasa por arriba con todo, el camino del Pehuenche, las localidades que quedan abajo. Uh-huh. Yo no sé si el tiempo de la humanidad da para eso, para pensar ese tipo de mega obras. Uh-huh. Hoy creo que tenemos que preservar la vida y para nosotros el tema es el agua. Sin agua no tenemos esperanza. Por eso requerimos el agua para... Es más, requerimos el agua para que se desarrolle turísticamente y energéticamente Malargüe, para que aumente el potencial de generación de energía eléctrica de los Ñuwines, para que aumente la zona cultivable en Alvear y en San Rafael, pero también que le llegue a la provincia de La Pampa. Y tal vez podamos empezar a zanjar la diferencia, porque si el agua viene por este lado, por el Atuel, tal vez los pampeanos reciban agua, pero si nos cerramos con que esa plata es plata para hacer política, para hacer obra, para gastársela en 6 meses, en un año, porque quieren ganar una elección en el 2023, están equivocados, muchachos. Son muchos años los que hay que planificar y hay que empezar con una obra, hay que plantarse y decir, bueno, comenzamos, hacemos la primera etapa. Hacemos la segunda etapa. Es más, el estudio de la consultora que lo hizo en el 99 al 2000, 10 millones de dólares nos costó hacer ese estudio con una empresa que se llama IRSA. Uh-huh. Dijo que el trasvase se debe hacer paulatinamente, no todos juntos, de a poco. A medida que se vayan ganando tierras, se va ganando en un lapso de 25 años y llega a los 34 metros cúbicos. Hagámoslo, pongámoslo en agenda, vayamos haciendo una presa, el túnel, las minas centrales, vayamos impermeabilizando canales, vayamos mejorando el riego, vayamos generando en la zona sur un clima diferente al que puede haber cuando se vaya terminando el agua. Nosotros estamos en condiciones de decir que podemos salvar al río Atuel por muchos años. Por eso estamos en esta iniciativa. Jorge, te agradecemos, te tenemos que dejar porque tenemos que ir a una tanda y seguir con más notas, pero no, por favor, pero queda abierta la invitación para poder seguir debatiendo esto que bueno, que es parte de la agenda, no solamente en términos de cuidado de los bienes comunes como es el agua, sino también, como vos bien decías, en términos políticos y un megaproyecto que está en puerta y que no se resuelve lo político para poder pensar en lo medioambiental. Sí, señor. Muy bien. ¿Te puedo pasar un aviso pequeño? Dale. Salvemos el Atuel. Si googlean con ese término, van a encontrar una encuesta, una juntada de firma digital que estamos haciendo, que ya tenemos más de 1.200 por ahí, estamos llegando. Pero ¿cuál es el planteo más importante? Si vos pones Salvemos el Atuel, vas a encontrar la petición y en la petición, texto, que explica todo esto que yo te he contado mucho mejor, por supuesto. Bárbaro. Así que si los oyentes quieren entrar, salvemos el actual en el Google y van a poder encontrar lo que estamos diciendo. Jorge, muchísimas gracias. Son ustedes muy amables. Que tengan un buen día y un lindo fin de semana. Gracias, igualmente. Bueno, hoy pasaba Jorge Páez, él es integrante del colectivo Primero la Patria de San Rafael.